respiración. Hace mucho que intenté volver a hablar contigo. Y hace mucho que intenté volver a hablar contigo. Daría lo que no tengo por besar en tu boca. Sigo extrañando aquellas noches locas. Ave María, me siento perdido. ¿Cómo? Dime qué pasó después. Después que bailamos. Oye, entra.